Usted es insoportable. Usted es una porquería. Usted es la manzana podrida. Usted me lo corrompe a todo. Actor, compositor, guionista, cantante. Juan Moreira. Vago y mal entretenido. Ladrón y homicida peligroso. Leonardo Favio dejó su huella más profunda en la cultura popular como productor y director cinematográfico. ¡Mono! ¡Mono! ¡Mira! ¡El mono, vieja! El cine se transformó en mi oficio, en lo que me dio un espacio. Soñar. Por eso es que el cine es casi un dolor en mí. Me han empujado al cine. Las circunstancias, de golpe el quererme salvar, ¿no es cierto? Yo había decidido no filmar nunca más, había perdido la pasión por el cine. Y bueno, se dieron las circunstancias en que me traen nuevamente un proyecto, que es el proyecto de Gatica. Bueno, con esto me salvo, me voy a ganar unos buenos mangos, ¿no? Me impongo una pasión que no sentía. Hasta que comienza a crecer en mí, ¿no es cierto? Porque el amor también es una proposición. Yo creo que si uno se lo propone puede llegar hasta amar a alguien. Me dije, ya es hora de ir a ver al Nazareno y así ayudarlo a escapar de su tragedia.